parece solo. Se fue de aquí por alta mar, sabiendo que no volverá. La balsa que mucho acunó, sola la ve, envuelta en sol. Esa la balsa que de aquí nunca se iría, mía. Amará, vas a saber quién quedará en esta vez. Por siempre ya lo encontré, quiero llorar. Esa la balsa que de aquí nunca se iría, mía.